era capturar con su cárcel o al enemigo. La muerte podría ocurrir después de un juicio sobre la ¡apuntad! ¡Fuego! ¡No! Como dice la canción, vamos a ubicarnos en la capital española, en Madrid, un día como hoy, 5 de agosto, pero de 1939. Estaba también empezando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Apenas pasaron 4 meses desde el fin de la Guerra Civil. Se oyen disparos al abrigo de uno de los muros del cementerio del Este, que actualmente es el de la Almudena. Decenas de balas surcan el aire y más de 50 personas caen heridas de muerte, fusiladas por las tropas franquistas. Entre ellas, 13 mujeres jóvenes que se convertirían en un símbolo de la lucha contra la dictadura de Franco. Con ese nombre de las 13 Rosas pasaría a la historia este grupo de mujeres de entre 18 y 29 años, sentenciadas a morir por un delito de adhesión a la rebelión. ¿Quién popularizó el nombre de las 13 Rosas? Una hija de Marie Curie, la científica, que lideró varias protestas en Francia denunciando el fusilamiento de las jóvenes. Se está recordando en estas horas entonces este episodio negro de la historia de España. La mayoría de las 13 jóvenes en cuestión formaban parte de las Juventudes Socialistas Unificadas o del Partido Comunista Español. Vamos a repasar los nombres de ellas y sus edades. Carmen Barredo Aguado, 20 años. Blanca Brisac Vázquez, 29. Julia Conesa Conesa, 19 años. Elena Gil Olaya, 20 años. Ana López Gallego, 21 años. Martina Barroso García, 24 años. Dionisia Manzanero Salas, 20 años. Pilar Bueno Ibáñez, 27 años. Adelina García Casillas, 19 años. Virtudes González García, 18 años. Joaquina López Lafitte, 23 años. Victoria Muñoz García, 18 años. Y Luisa Rodríguez de la Fuente, también de 18 años, son las 13. Tras la llegada a Madrid de las tropas de Franco, las Juventudes Socialistas intentaron reorganizarse clandestinamente bajo la dirección de José Pena, de 21 años. Para entonces, los dirigentes de las Juventudes y el Partido Comunista habían abandonado el país. Pena era el secretario general del Comité Provincial. Pero la detención de él y de Roberto Conesa, que era un policía infiltrado, causaría la caída de la organización. La mayoría de sus miembros fueron detenidos en la primavera del 39, en el otoño nuestro, entre otros, las 13 Rosas que fueron trasladadas a la cárcel de Ventas. Luisa Rodríguez fue la primera de ellas en ingresar en prisión en abril. Muchas pasaron allí varios meses, hacinadas con miles de mujeres más. Durante su estancia en prisión, algunas escribieron cartas a sus familiares y amigos. Blanca, la mayor de las 13, le escribió una a su hijo, que le fue entregada por su familia 16 años después. Una misiva de Julia Conesa, dirigida a su madre horas antes de morir, decía: "Que mi nombre no se borre en la historia". Y hay fotos de ellas. Sí. Se pudieron tomar fotos juntas detenidas. Exactamente, exactamente. Hay una película muy buena que se llama Las 13 Rosas, que muestra por todo lo que pasan. O sea, no todas las mujeres que son fusiladas ahí eran integrantes de las Juventudes Socialistas Unificadas. Muchas sí lo eran. Pero hay historias realmente impresionantes. Y cómo muestran con qué conciencia toman la decisión de hacer lo que hacen, ¿no? De saber que van a ser fusiladas. Incluso hay historias con respecto a alguno de sus hijos chicos, lo que dicen los hijos, lo que dice la madre. Muestra la cárcel, las condiciones de la cárcel, las carceleras, pero es un capítulo de la historia que ahora ha tomado más relevancia por el tema de que están con lo de las mujeres. Como ahora está muy en boga de hablar de las mujeres, tiene más espacio esto, pero si no, incluso la ponen como una película de género, claro. No como una película de historia. Una película y con de el género. Contenido político. De... Claro. En este caso de la película está así respetado, muy respetado el contenido político. Pero digo, se abrió paso también porque hay más apertura a esos temas. Pero una parte de lo que es la Guerra Civil Española y la participación, muy importante, ¿no? El detonante fue algo que pasó unos días antes, el 27 de julio. Iba en coche acompañado de su hija Pilar, el comandante franquista Isaac Gabaldón, cerca de Talavera de la Reina. Tres jóvenes armados, cuando iba el coche pasando de este jerarca militar, le tiraron a los ocupantes del coche. En el momento de esa acción, las 13 jóvenes estaban en prisión, por lo que era poco probable que hubieran podido participar en esta acción. Gabaldón había apoyado durante la guerra al bando nacional en Madrid y en el momento de su muerte era el encargado del archivo de la masonería y el comunismo. Entonces el régimen franquista decidió atribuir la autoría del crimen a una red comunista. El 4 de agosto se organizó un juicio sumarísimo condenando a muerte a 65 de los 67 acusados. La sentencia del fiscal hablaba de un delito de adhesión a la rebelión. Al día siguiente, como decíamos, al menos 56 personas, incluidas las 13 Rosas, fueron fusiladas. Una de ellas, Ana López, se cuenta que no murió la primera descarga del fusilamiento y que preguntó, ¿es que a mí no me matan? Sí. 9 de las chicas eran menores en el momento de su muerte, ya que la mayoría de edad estaba establecida en los 21 años. En jornadas posteriores se celebraron más juicios y fusilamientos. Se estima que la mayoría de los 364 detenidos hubo por ese atentado en particular, fueron ejecutados. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, rumba, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, rumba, rumba, la. ¿Algún dato más de a qué se dedicaba cada una de ellas? Que bueno, se ha transformado en un símbolo de ese episodio que trasciende la historia del franquismo, como también recordamos a las dominicanas, ¿cómo no? ¿No? Asesinadas. Carmen, de 20 años, era militante del Partido Comunista y la responsable femenina del partido en Madrid tras la guerra. Martina Barroso, de 24 años, era modista, miembro de las Juventudes Socialistas. Blanca Brisac Vázquez, pianista, de 29 años, no tenía ninguna militancia política, era votante de derecha, pero fue detenida por relacionarse con un músico perteneciente al Partido Comunista de España. Pilar Bueno era modista, de 27 años, afiliada al Partido Comunista y secretaria de organización del Radio Norte. Julia Conesa también era modista, de 20 años, militante de las Juventudes Socialistas. Adelina García era activista, militante de las Juventudes Socialistas. Elena Gil también, de 20 años. Había varias modistas. Virtudes González, de 18 años, miembro de las Juventudes Socialistas. Ana López, también modista, 21 años, de la Juventud Socialista y secretaria del radio de Chamartín durante la guerra. El radio, una unidad territorial, ¿no? Sí. Joaquina López era secretaria, tenía 23 años, afiliada a la Juventud Socialista. Dionisia Manzaneros, de 20 años, militante del Partido Comunista y enlace entre los dirigentes comunistas en Madrid al terminar la guerra. Victoria Muñoz, de 18, era miembro de la Juventud Socialista. Y Luisa Rodríguez también era modista, de 18 años, afiliadas a la Juventud Socialista. Esto ha tenido un capítulo también en el presente de España, porque hubo una reacción contra un diputado de la derecha española, Ortega Smith, que hizo declaraciones muy duras. Es el diputado y secretario general de Vox, que a principios de este año, en febrero, fue citado en un proceso judicial tras la denuncia que presentaron en su contra familiares de las 13 jóvenes fusiladas. Lo acusaron de delitos de odio y atentado al honor por afirmar que lo que habían hecho estas mujeres, textual, dijo este diputado, era torturar, violar y asesinar vilmente. Cometían crímenes brutales, dijo este secretario general de Vox, que es esta fuerza ultraderechista española que surgió en los últimos años. Los denunciantes pidieron que se le condenara a 5 días realizando labores de exhumación de víctimas de la guerra civil, que es una tarea pendiente que tiene la historia española. Y bueno, fueron familiares de estas jóvenes las que hicieron este juicio a este político español, que dijo que nunca iba a pedir perdón. Combatimos, rumba la rumba la rumba la, pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la, prometemos resistir a Incarmela, a Incarmela, prometemos resistir a Incarmela, a Incarmela. Bueno, son las 10:41.